invierno tu calor yo fui. Dije sí. Tu sombra en verano, ardiente sol. Yo mitigué tu sed de amor esa noche. Mi ninfa, di por qué te marchas. Yo no te boté jamás. Viviré al recordar. Oh. Qué bonita fue esa noche. Me trae recuerdos la noche. Besando tu boquita de gana. Aquella noche. Inolvidable esa noche. Qué romántica es la noche. Cuando besé tu boca de grana. Aquella noche. Yoga Arroyo.